que escuches tras la ventana y así sentir muy dentro tuyo que soy el hombre que tú esperabas. Golpea el sol en tu ventana, te da el calor y endulza tu alma, y tú te asomas ilusionada soñando que yo te amaba. Qué feliz que estoy, yo no lo esperaba, el saberte así, así, tan enamorada. Qué feliz que estoy, yo no lo esperaba, el saber que estás así, tan enamorada. Así, así, tan enamorada.